Arrancamos nueva semana de fútbol de Liga Mendocina Femenino. En esta oportunidad se jugó la fecha número 11 del torneo Apertura, en el cual las chicas de Boca Bermejo, las chicas de las Pumas, siguen liderando este torneo con puntaje ideal. Recordemos que Boca Bermejo en esta fecha goleó 11-1 a Mayor Drummond. Otros resultados que se dieron en esta fecha fue el triunfo del Atlético San Martín 4-0 frente a las chicas de Argentino de visitante. Gimnasia y Esgrima perdió 4-0 de local frente a las chicas de Andes Talleres. El Ciclis Club de Avalle perdió 3-0 frente a Fray Luis Beltrán de local. En esta oportunidad y en este partido pudimos hablar con Alexandra Abaca, figura del Fraile, que nos decía lo siguiente. Contenta por la victoria ante la Valle, hicimos un buen partido, tuvimos mayor control y posesión de pelota. Por ahí a la hora de definir se nos complicó un poco, pero por suerte logramos convertir y traer el triunfo a casa. Personalmente, más allá de haber hecho un gol, lo que me interesa más es poder dar lo mejor de mí y ayudar al equipo en todo momento. Tenemos en cuenta que en esta etapa del campeonato es importante sumar de a tres para poder lograr una buena posición en la tabla y trabajamos en eso. Sabemos muy bien que Beltrán puede, quiere y tiene equipo para pelear este campeonato en lo más alto. Ahí escuchamos las palabras de Alexandra Abaca, jugadora y figura del Fraile, de Fray Luis Beltrán, en su partido en donde derrotaron las chicas 3-0 al Ciclis Club de Avalle. Otros resultados fueron el empate en 1 entre las chicas de Luján Sport Club e Independiente Rivadavia. Gutiérrez Sport Club derrotaron 2-1 al Sportivo Banfield. Godoy Cruz B derrotaron 3-1 a Leonardo Murialdo, las chicas canarias. El Deportivo Maipú Rojo cayó en su casa 1-0 frente a MUF B. El Centro Empleado Comercio y a MUF A empataron 1-1. Godoy Cruz Antonio Tomba, lo que es la categoría A, le ganó 7-1 a su vecino de Municipal de Godoy Cruz. Y Deportivo Maipú Blanco y Atlético Palmira había quedado suspendido porque las chicas de Maipú Blanco retiraron su equipo por estar en disminución en lo que es número. Y las chicas del Deportivo Maipú Blanco han decidido dejar de participar en este torneo. Así, o sea que quedaría solamente el Deportivo Maipú Rojo representando a ese departamento. Tabla de posiciones, amigas y amigos. Como le comenté, siguen liderando este torneo las chicas de Boca Bermejo, las chicas de las Pumas, con puntaje ideal 33 puntos, 11 partidos jugados, 11 partidos ganados. Le sigue con 30 puntos Godoy Cruz Antonio Tomba A. Fray Luis Beltrán aparece con 28, igual que el Centro Empleado de Comercio. Andes Talleres, igual que Independiente Rivadavia, con 26. Las chicas de San Martín, igual que las chicas de Gutiérrez, con 21 puntos. AMUF A con 20. Banfield tiene 19 puntos. Las Lobas del Parque, Gimnasia Grima con 16. Municipal de Godoy Cruz con 15. Mayor Drummond con 13. Godoy Cruz B con 11. El Deportivo Maipú Rojo, igual que las chicas de Leonardo Murialdo, con 10 puntos. Palmira aparece con 7 puntos, Luján Sport Club con 6, el Ciclis Club de Avalle con 4, AMUF B con 3, Atlético Argentino con 1 y ya cerrando las últimas posiciones el Deportivo Maipú Blanco con 0 puntos. Y recordemos que las chicas del Deportivo Maipú Blanco van a dejar de participar en este torneo femenino. La próxima fecha va a ser la número 12 este fin de semana. Va a haber un clásico entre las chicas de Godoy Cruz A y Godoy Cruz B. Otro encuentro va a ser el de Murialdo frente al Centro de Empleo y Comercio. AMUF A va a recibir al Deportivo Maipú Rojo. Y AMUF B recibiría al Deportivo Maipú Blanco. Creería que acá quedarían los puntos para AMUF B, por que las chicas de Deportivo Maipú Blanco van a dejar de participar en este torneo. Palmira enfrenta a Argentino. El Club San Martín recibe en su casa a las chicas de Luján Sport Club. Independiente Rivadavia frente al Ciclis Club de Avalle. Fray Luis Beltrán y las Lobas del Parque, Gimnasia de Grima. Andes Talleres frente a Gutiérrez Sport Club. El Sportivo Banfield va a recibir en Pedrera a las chicas de Boca Bermejo. Y cerrando esta fecha, Mayor Drummond recibe allá en Luján al conjunto de Municipal de Godoy Cruz. Hasta acá, amigas y amigos, fue el resumen de Liga Mendocina de Fútbol Femenino, lo que fue la fecha número 11. Vamos a estar la próxima semana resumiendo lo que ha sido la fecha número 12 y todas las alternativas